E abbiamo in collegamento con noi dall'Italia, esattamente da Palermo in questo momento, Ivan Vadori, regista friulano, autore nel 2013 di un importante documentario che arriverà la prossima settimana anche qui a Barcellona, La voce di un bastardo, uscito nel 2013. Cuando entras en el universo Nicosia. Tiéndele la mano a aquel ser que alguna vez te ha hecho daño. Porque la mala vibra no hace más que volver a ti, no, no, no, no. Y eso te hace menos. Porque la vida es una high, déjate querer. Sí. Y que así pasen los años. Porque la gente buena siempre se encuentra. Las almas puras siempre se unen. Libera tu mente. Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna. Estamos aquí en el espacio de Radio Nicosia, de Radio Contrabanda 91.4 FM. Hoy hablaremos de lo que está sienta bien y no tan bien. Desde este programa que recordamos está llevado por gente con y sin diagnóstico de salud mental. Un saludo a las radios amigas, que son muchas y en muchos puntos de la geografía. Ahora pasaremos a la autopresentación de los redactores, de la gente que estamos aquí. Empieza la rueda. Hola, Martín. Hola, desde Radio Nicosia también nos puedes escuchar por internet en www.radionicosia.org. David. Hola, soy Tania. Hola, soy Silvia, buenas tardes. Soy Laia, que avui entrevistaré a la Victoria i el Ferran sobre una experiència nova en salut mental. Bueno, yo soy Mariona, me llamo Mariona Alisa, soy tititerapeuta y os doy las gracias por invitarme. Muy bien, pues de momento somos los que estamos aquí. Recordad que si queréis participar podéis llamar al teléfono 93 317 73 66, o también escribir al info@radionicosia.org. O seguirnos por el Facebook de Nicosia o por el www.radionicosia.org. Pues al lío. Hoy llevamos el programa Mariona Lisa, que ya sabe, tititerapeuta, y yo, Francesc. Tras darle algunas vueltas e intentar que el programa fuese lo más constructivo posible, pensamos que hablar sobre lo que sienta bien y lo que no tanto es un buen planteamiento en el que se puede profundizar bastante. ¿Tú qué opinas, Mariona? Bueno, yo opino que lo que sienta bien y lo que sienta mal no depende de uno solo, depende de muchas cosas. Y para introducirme en el tema os voy a hacer unos apuntes sobre lo que es la titiriología. La titiriología se divide en dos brancas, los titirimundis y los titiripeutas. Los titirimundis lo hacen todo por amor al arte, y digo arte en mayúsculas. Los titiripeutas tenemos que tener múltiples herramientas para trabajar bien con las personas que lo precisen. Encauzamos caminos. Bueno, bueno, Fran, pues yo también quiero saludar a las radios amigas porque sé que son muchas. Y nada, adelante con el programa. Empezamos. Ahora es cuando entras en el universo Nicosía. Tiéndele la mano a aquel ser que alguna vez te ha hecho daño. La mala vibra no hace más que volver a ti, no, no, no, no, y eso te hace menos. Porque la vida es una y déjate querer, sí, y que así pasen los años, porque la gente buena siempre se encuentra, las almas puras se une. Libera tu mente, ábrele la puerta, que la gente buena siempre se encuentra. Ay, pero no olvides también que en el mundo hay mucho más. Holderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando. Bueno, pues ahora vamos a hacer una entrevista que la llevará entre Dulos y Guía, y vamos a entrevistar a Violeta, ¿no? Victoria. Victoria, wow, se me confundió el nombre. Bueno, pues adelante. Bueno, aquí estamos con Victoria y Guía, Victoria y Ferran. Ferran. Y con Ferran, que les vamos a preguntar sobre la asociación Aspedim. Victoria, viene ese nombre de esa asociación donde la Guía y el Ferran pertenecen a un piso tutelado o asistido. No, no és ni un pis... Puc parlar en català o...? Com vulguis, com vulguis. No és un pis tutelat, són pisos lliures. Són pisos lliures. Uh-huh. I, bueno, quina filosofia té aquesta associació? En quins paràmetres es mou? Què és el que requereix per estar allà amb ella? Mira, vam començar... Tots veníem de residències psiquiàtriques, mm-hmm, i es van tancar, llavors vam decidir que, bueno, potser no ens agradava tant la idea de lo que és una residència, i vam muntar un projecte que es diu Projecte Oriol, mm-hmm, que és un projecte on hi ha una família i una persona que necessiti uns cuidados i entren amb el que diríem un contracte de convivència, eh? Mm. Per exemple, la persona porta uns diners i a canvi té un suport que l'ajuda amb les tasques diàries de la vida quotidiana. Mm-hmm. I l'any passat, com que això és un projecte molt innovador que la gent no ho entén, i molt menys la Generalitat, doncs ens vam convertir en associació el mes de setembre d'aquest any. Però jo, això és innovador perquè no acabo d'entendre. És una família que acull una persona amb un diagnòstic de trastorn, uh-huh, o és un grup de nois i noies amb trastorn? No, no, no. Són pisos particulars. És, per exemple, una família que tingui un dels components de la família o els dos tinguin no tinguin feina i tinguin unes hores per dedicar, tinguin una... Això vés per aquí, que ara ho entendrem millor. Vés per aquí. Tenen una... La família té una... com t'explico, la família pues, no té, algun dels components té unes hores per dedicar-se o tot el dia, tenen una habitació lliure i tenen un espai perquè la persona que està, que necessita un suport pugui viure en allà. I llavors pues, es firma un contracte de convivència que a Catalunya és totalment legal, on la família i la persona conviuen i firmen. I en el cas de la Ia, Ia, tu vius així, amb una família, o vius tots junts? Jo visc amb ella, amb el Ferran. Jo visc amb ella, a la Victòria. Victòria, i amb tres més. En tres més, vale. En aquest cas, el Pius, com si diguéssim, és el teu, no, Victòria? Sí. I tu els aculls amb ells perquè formes part d'aquesta associació, no? Sí, jo estic dins del projecte Oriol, a part de coordinar tot el projecte Oriol. Tot el projecte, vale, molt bé. I com fan els contactes amb les diferents famílies, no? I ahí hay que treballar el vínculo, estar clar, amb l'estigma... Home, tot es fa una cura d'escolliment de famílies molt bona. Això s'ho porta el doctor Jacint Peris, que és metge psiquiatre, i bueno, l'associació també la forma el doctor Jacint Peris, el René, que és el psicòleg, que és el que havia de venir avui però té la nena malalta, I jo com a coordinadora. Llavors es posen anuncis per buscar famílies que vulguin atendre persones, i llavors es passen per diferents fases. Primer pues, se'ls envia, es posen en contacte amb el doctor, el doctor els envia el que és el projecte, sabeu, tot, vull dir, amb tots els pros i tots els contres. Si a la persona els hi segueix interessant, tenen una entrevista en el despatx del doctor. No, perdona, primer passen un test que fan ells, que ara no em surt el nom, si el test el passen, doncs llavors tenen una entrevista directa en el gabinet del doctor Jacint, i si tot això segueix anant bé, llavors és quan jo com a coordinadora vaig a visitar la casa, visito el domicili i veig una mica més la part, diguem, de carrer, no?, de la persona. I bueno, si tot això es passa, bueno, pues la família entra. Accepten parelles també? Perdó? ¿Aceptan parejas también? Parelles de... Sí, dos persones que tenen pareja que poden ser vivida. També, sí. No ens hi hem trobat encara amb cap, però sí, es pot estudiar. ¿Dónde están ubicados estos pisos? Estos pisos están en diferentes sitios. En estos momentos tenemos aquí en Barcelona y tenemos en Molins de Rei, pero bueno, se trabaja en todo el Baix Llobregat, como si nos pidieran del Maresme. Entonces se buscarían personas, familias de allí y los atenderíamos. De fet, sí que és un projecte innovador, perquè sempre és pisos tutelars, on tots són malalts, o pisos o residències, no? Llavors és conviure amb persones que en teoria són sanes, que en teoria són sanes, perquè en teoria tothom està sa i no és veritat, sí. No? Amb famílies normalitzades i hi hagi un o dos usuaris en salut mental que formin a part, que formin part d'aquesta unitat de convivència, és molt important, sí, que és un projecte innovador, sí. Bueno, perquè pot haver gent que ho necessiti per un recurs econòmic, les famílies, i per altra banda poden haver persones que se sentin com des de la fe de la religió, motivades per algun motiu que vés a saber quin, podria també donar-se el cas, no? Pensa que, bueno, evidentment es cada com... Cada persona té, ho decideix, cada família decideix té un motiu per arribar a aquesta convivència amb uns usuaris i compartir la convivència, no? És un projecte molt altruista, perquè el que es cobra és molt menys del que es pot cobrar en una residència, i el tracte, vull dir, tu has de pensar que el tracte és totalment personalitzat, vull dir, convius les 24 hores amb aquesta persona, i el que fas és integrar-la, vull dir, a la unitat familiar. Generalment s'agafa persones compensades, perquè si no és molt difícil, no? Però el que es fa és integrar-los, evidentment, intentar que la persona que o ve d'un hospital, o ve d'una família amb la que no hi pot estar, o ve d'un psiquiàtric, torni a estar a la vida, torni a ser persona i torni a estar integrat a la vida normal com tothom. És el que es treballa. Jo volia dir que, com tots sabeu, fa molt poc que vivia en una residència. I ara visc amb ella. Llavors, una de les coses que he arribat a la conclusió és que el que fa mal és viure 33 persones juntes amb una habitació per dormir amb 5 dones més. Bueno, però això no és el cas de totes les residències, ja, eh? La meva. Bueno, clar, no és el general. La meva. Bueno, i tu com ho veus, això? Tens moltes responsabilitats, tu i el viure en el pis amb la Victòria? No, faig 4 feines de la casa i el més el temps és per mi. I tu faig el que vull. I tu, Ferran, tens moltes responsabilitats? Soc l'encarregat de fer la tasca a la farmàcia o acompanyar algú, alguna feina que necessiti perquè funcioni, no? O sigui, que teniu petites responsabilitats, o sigui, no tot depèn de la Victòria ni en cap cas de la família que acollidora, sinó que vosaltres teniu una petita responsabilitat que es motiva perquè les anigueu fent al llarg dels dies i dels mesos que aneu passant vivint amb ella. La responsabilitat de qualsevol convivència que tu fas a casa. Que fas a casa, clar, exactament. Saps? En aquest cas nosaltres, pues, bueno, és un cas excepcional, vivim més persones, eh? En el meu pis, pues, visc el meu fill, visc jo i viuen 3 persones més. En els altres domicilis, pues, hi ha un o 2 persones, eh? A lo millor conviuen a més, perquè a lo millor la família és més gran. Clar, vull dir, hi ha famílies, pues, que a lo millor hi ha nens petits i tot. I què passa? Que al final la persona acaba integrar-se amb les famílies, clar. Saps? Vull dir, no els deixes, al final tots són de la família. A casa, doncs, per exemple, cada un participa en el que li toca, doncs un s'encarrega de les compres, l'altre s'encarrega dels llits, l'altre s'encarrega, saps? Vull dir, petita responsabilitat. Això va millor perquè quan estàs tan vius amb els pares, o hi ha pares que són molt així que et rebutgen i et fan una mica la vida impossible, o pares que t'ho fan tot i llavors és molt protectors. I això seria una cosa intermís, no? Perquè no seria aquest pare tan protector, sinó que et faria tindre més responsabilitat. Clar, el que intentem és que a la llarga els pares es moren, vull dir, per desgràcia. Llavors la persona que està que sempre ha estat molt, molt acurada amb els pares, vull dir, no se sap defendre sol. Llavors sempre té que acabar-ho amb un geriatre com un psiquiàtric, i és una pena. Aquí, doncs, pues, bueno, convius com a persones normals, com tothom, saps? Intentem que la persona, pues, s'integri, no? Vull dir, vagi a fer cursos, el que vol fer informàtica, el que vol fer, vull dir, els activem perquè facin activitats. ¿Cómo se han trobat? ¿Cómo te has trobat con Victòria, Ia? Vam passar 2 fases. En una estàvem juntes en una residència. Jo en aquella residència, per raons personals, m'ho vaig passar molt malament. Però ara que visc amb ella, la trobo una dona molt eficient. Sí, molt eficient, aquesta és la paraula. Bueno, la Ia, quan va venir a l'altra residència, estava en la fase de rebel·lia, és lògic. Vull dir, havia deixat una família, havia deixat les filles, l'havien portat a una altra residència, vull dir, estava en la fase de rebel, evidentment, vull dir, després d'allà li van demanar una plaça, és que la conec fa anys, li van demanar una plaça pública, la van portar a una residència a Sant Vicenç, ha estat en allà, no li ha agradat. Què passa? Que ara al tornar, vull dir, li està costant perquè encara no està adaptada, està en un pis, vull dir, encara no sent que és casa seva, saps? Encara pensa que estic en un centre, però bueno, vull dir, ha fet un canvi bestial. Poc a poc. Actualment la Ia va a piscina, ve aquí a Ràdio Nicòsia, fa moltes coses, participa, ha canviat el seu aspecte, ha canviat la manera de pensar. I ens va... Bueno, sí, home, tenim les petites discussions que té tothom normal. En una casa normal. Volia fer alguna pregunta, Ia, a tu? Sí. Quan va néixer el projecte Oriol? El projecte va em sembla que fa ara 3 anys que ja estem treballant. Arrel de tancar una residència on jo treballava. Llavors vam optar, bueno, hi havia moltes persones que no tenien puesto i vam optar per fer aquest projecte. Està inspirat en alguna experiència d'aquí o de fora el projecte Oriol? Pues no, la idea va sortir, mira, la idea va sortir d'una persona que teníem tutelada, i que una persona gran que quan la vam tutelar, pues, evidentment vam anar en seguida al notari per fer totes les coses legals, no? I ella ens van explicar allò del contracte de convivència i així es vam començar amb el projecte Oriol. Si la persona que li interessi on ha d'adreçar-se, tens algun contacte, ets tu, Victòria, el psiquiatre, bueno, que has parlat? Són diferents persones, estem, vull dir, estem a la pàgina, tenim un blog, no sí. Tenim una pàgina web perquè encara som pobres, i, però tenim un blog on posem totes les coses que fem. Per exemple, nosaltres cada estiu ens n'anem tots en conjunt, ho fem tot en conjunt, ens n'anem cada estiu a un hotel de vacances, bueno, fem mil activitats. Ferran, vull dir alguna cosa? Jo volia preguntar si tenia algun tipus d'ajuda econòmica per part d'alguna gent que interessada desinteressadament o tingui, no sé, vulgui ajudar al projecte d'alguna manera, sigui econòmicament, sigui participant en lo que, en la tasca que pugui. Bé, nosaltres estem, precisament vam obrir expedient, vam fer l'associació per això, no? Perquè hi ha moltes persones que tenen sous baixos, vull dir que cobren res, no? 400, 500 euros i no els hi arriba. Llavors la nostra idea era, bueno, doncs poder arribar a pagar alguna plaça, no? Persones que necessitin o que els hi quedi, no tinguin diners, doncs poder ajudar a cobrir la plaça, no? Heu de pensar que la plaça... Tenim tres nivells, no? Segons la necessitat que necessitin de suport. Llavors, el màxim que es paga són 1.200 euros. Amb això és entre tot l'estança a la casa, els acompanyaments als metges, la medicació, la manutenció, vull dir, la part psiquiàtrica. Per exemple, es firmen dos contractes, el contracte de convivència i el contracte amb Expedim, que és la part psiquiàtrica. Llavors, vull dir, tenim, bueno, seguim uns protocols, hi ha unes visites mensuals, quincenals, a on es va a la casa, on es parla amb la persona que conviuen allà, amb la família, es mira que estiguin bé, que estiguin contents, i bueno, això ho tenim sempre penjat en el blog, els diners que entren, per el que es gasta. A vegades, doncs, hi ha alguna persona que no té diners ni per comprar-se roba, doncs els hi donem diners, els ajudem, o han d'anar a un oculista o a un dentista, se'ls ajuda. El que intentem és recollir diners, doncs, bueno, ara per exemple pel Dia de la Rosa vam muntar taules venent roses, bueno, per Sant Jordi, per Nadal vam fer cistelles de Nadal, i bueno, i qui vulgui col·laborar, doncs, bueno, es pot col·laborar. Hi ha molta gent, doncs, bueno, que col·labora, mira, amb 10 euros, o acceptem fins a 2 euros al mes, que també són bons. És un projecte que té un potencial de creixement que casi debería ser una línea de trabajo oficial, debería ser muy apoyado de parte por la parte, por la administración pública, digamos. Por la administración pública hemos ido a hablar con ellos, porque bueno, realmente les cuesta entender las nuevas cosas siempre, o sea, es un proceso. Cuando los vean que están funcionando, a nosotros no fue pasando lo mismo, ¿no? Como Radio Nicosia nadie entendía qué era lo que hacíamos, ¿no? Claro. Nosotros hemos tenido reuniones con, por ejemplo, con Bienestar Social, y estamos abiertos, ojalá nos dieran, les hemos pedido que, bueno, vale, si consideran que no somos legales o cualquier cosa que ellos digan, pues les hemos pedido que nos busquen la manera que ellos consideren para integrarnos. Evidentemente es un, bueno, pero sin romper la línea de trabajo que lleváis a cabo. Es que la línea de trabajo, claro, si la trencas, ya no será lo mateix. Nosaltres som persones, les tres persones que treballem, ells ho saben, estaven aquí, no? Vull dir, les tres persones que integrem l'associació són persones que ja estem molt involucrades. Vull dir que és que ho fem realment ni pels diners, perquè... Clar, perquè són moltes hores de treball. Bueno, però és un projecte que val la pena. Sí, sí. Jo ja t'he dit, no havia sentit mai aquesta situació de nou projecte, i és molt interessant, i és prou interessant. Bueno, alguna pregunta més o tanquem aquí el tema? Jo no tinc res que fer, he de preguntar, si no dir-ho, que si queda alguna pregunta en algú, sigui la que sigui, que se digui ara perquè arribi en onda la que vulgui, el que sigueixi aquest programa. Bueno, recordar-vos que Expedim té el correu, que és expedim.info@gmail.com, i té un NIF i bueno, està legalitzat, sí. I està a Sant Colgat, les oficines, al carrer Borrell 10, i bueno, el vols poc, teniu expedim.blogspot.com.es, aquí teniu tota la informació i el correu, i si... Sí. Em van apuntar no sé qui parlant d'això, algun punt que no li agradava molt. Ah, bueno, sí. Bueno, va haver quan es va presentar la IA i el Ferran, va haver una persona que posava que eren discapacitats. Aquesta paraula no li acabia gaire bé, però no sé, com ho veus tu, bueno, Victòria? No, nosaltres no considerem discapacitat a ningú. Bueno, és una manera... És que quan ens presentem davant de l'administració... De l'administració... Sí, s'ha de posar, no? Vull dir, a vegades no ho havien posat i llavors van interpretar que era diferent, no? Depèn amb qui ens presentem, es va posar per això, però ni molt menys. Bueno, si no, si consideréssim això, no treballaríem amb aquest projecte. Ja, exacte, però com que Ferran feia al·lusió a allò que va sortir a l'assemblea, jo m'he recordat i he preguntat. L'administració moltes vegades te lleva a ese doble discurso. Sí, a ese doble discurso. Sí, però claro. Tu no ho veus clar i ells, per exemple, sí que ho remarquen molt. Bueno, però bueno, saber jugar i ser sutil és el que ens salva la vida per continuar vivint, no? I continuar fent els projectes. La veritat és que us tinc que dir que el projecte funciona molt bé i les persones, bueno, que fan un canvi molt important. Mariona. Sí, jo la IA la veig més tranquil·la, més assossegada. Mariona, ¿tienes una última pregunta o algo que comentar? No, jo preguntes no, m'ha quedat tot molt clar. I he vist a la Violeta... Victòria. M'has posat cara de Violeta. Sí, sí. Tens cara de Violeta. Bueno, mira. Veig un humanisme i una part del projecte tan maco que no tinc res a dir, només que l'entorn és molt, molt important. I facilitar un entorn agradable és el millor per a l'empoderament, com tu estàs fent, doncs jo Victòria. Jo us dono les gràcies i us convido a venir-vos a conèixer quan vulgueu. Molt bé. I per lo que necessiteu. expedim.info@gmail.com. Moltes gràcies, a Victòria i a Ferran. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida. No me hagas sufrir más, mi vida, bala perdida por la Gran Vía, charquito de arraba. No quiero que te vayas, no quiero que te alejes, cada día más y más, mi vida. Lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi último refugio, mi última ilusión. No quiero que te vayas, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la vida. No me hagas sufrir más. Trascender, rasgar y vomitar tu verdad. Y ven con nosotros a nuestro loco rincón. En Contrabanda 91.4. Radio Nicosia 91.4. Contrabanda FM. Seguimos luchando. És pel bé de tots dos. Pues aquí seguimos coordinando Mariona, Lisa y yo, Francesc. Después de haber entrevistado a Victoria y a Ferran sobre los pisos libres, sobre el proyecto Auriol, vamos a adentrarnos en el tema de hoy, que es lo que sienta bien y lo que no tanto. Primero haré unos breves apuntes y luego le daré paso a que haga su reflexión Santi para empezar. En principio, lo veo básico de decir, muchas veces vamos con inercias ancladas desde hace mucho tiempo, personales, que no nos dejan parar un momento para ver en perspectiva qué necesitamos realmente. Estudios, trabajo, la búsqueda de este, entre otras cosas, nos impiden parar y reflexionar sobre qué es lo que realmente nos conviene. No es por hablar precisamente de terapias, pero sí de lo terapéutico de ver una buena sesión de cine, leer el libro adecuado o quizá practicar un deporte con el que se sienta uno a gusto. Y ahora, después de este apunte, Santi, cuando quieras. Vale, gracias, Fran. Lo que sienta mal y lo bueno. Reflexión. Una cosa que sienta mal a mucha gente es madrugar y para hacer deporte lo que supone esfuerzo físico. Hay gente que lo odia. Pero supone una subida de adrenalina y las endorfinas positivas, la tolerancia al juego limpio. Cuando una práctica que es desbordada, excesivamente competitiva, exclusivista, al borde del esclavismo y la paranoia, constituye una bomba de tiempo, produce ya individuos intolerantes, muy nacionalistas y despiadados. El equilibrio entre el bien y el mal, el yin y el yang, la disyuntiva, la lucha de poderes, en nuestro caso, el diagnóstico genera recelo, dudas y alejamiento, miedo a lo extraño. Todo lo que suena a personas con problemas mentales causa estupor, extrañeza, ante situaciones límite y de muerte. Como los poco numerosos casos de personas que causan daño a sí mismas y a la sociedad, como violencia a brotes psicóticos. Un piloto de líneas aéreas con un problema afectivo mental de depresión estrella un avión de pasajeros reactor contra la ladera de una montaña de los Alpes, sin supervivientes. Mata a todos los pasajeros y se suicida. Bueno, todo al unísono, pero bueno. La opinión pública hace de esto un cliché, una etiqueta para colgar en cualquier enfermo de esta índole. Bueno, yo diría que no hace falta tener un diagnóstico para llegar a algún punto de locura en la vida. Todos tenemos nuestros puntos de locura. Y la gente diagnosticada, hay personas buenas y personas malas. La gente que lleva el mal dentro es un número muy inferior a las personas buenas, y entonces se convierte en un psicópata. Un psicópata no es un enfermo mental. No hay que distinguirlo de un enfermo mental. Y bueno, tu reflexión me ha gustado mucho, Santi, y solo decir que el positivismo es lo que tiene que marcar la meta de la vida. Y yo el inciso que quería hacer es que, pese a que la versión oficial, ya que has comentado lo del accidente aéreo, yo creo que todo lo que nos han dicho por las noticias son falacias. No creo que una persona conscientemente pueda hacer un crimen como ese, y que si hubiera realmente querido hacer daño lo habría hecho de otra manera. Yo la versión oficial no me encaja y no me la creo. Y lo que sí que quería comentar de esto, que no se me escape el detalle, bueno, que seguramente es para tapar el daño que realmente habría hecho decir bajo mi punto de vista, la verdad, que fue un accidente aéreo y esa empresa habría quebrado y con ella se habría llevado muchísimos miles de millones de euros o de dólares o de lo que fuese. Y yo creo que eso es lo que pasó, que se tapó un accidente con esa versión para culpar a una sola persona que no podía ni defenderse porque, bueno, ya sabemos. Y solo quería comentar eso respecto al accidente. Puro marketing. Estamos escuchando a Emmanuel Job con la coral Tocals per Gospel cantando Georgia on My Mind. Y es una actuación que se hizo hace 15 días en la Sala Barts para celebrar los 15 años de Tocals per Gospel. Y bueno, y esperamos poder repetirlo. Y de momento, solamente deciros que eso sí que es una de las cosas que hace mucho bien, que gustan y que te hacen bien, que es cantar cuando te gusta cantar, igual que cualquier otra cosa que te apetezca hacer, ¿no? Y que yo disfruto como una posesa cantando. Así que me ha gustado muchísimo pues regalaros esto y que tengáis este recuerdo. ¡Viva el gospel y la madre que lo parió! All the arms reach out to me. Reach out to me. All the eyes smile tenderly. Stealing peaceful dreams. I see the rose leads back to you. You know the song. Ooh. And you can sing if you will. Ooh. Let me hear you. Cacofonía. música moderna. ¿Cómo se llamaba el de 2001, una odisea en el espacio, que hacía músicas raras así? No sé. Yo creo que es la nueva música que nos reventará los oídos. En las discotecas de tu, al lado de tu casa. Si has escuchado alguna vez Tortoise, quizá no se ha extrañado, pero bueno, ahí ha ido. Pues nada, que seguimos aquí en Radio Nicosia, en el 91.4 de la FM, Radio Contrabanda. Si queréis opinar sobre lo que sienta bien y lo que no tanto, que es el tema de hoy, podéis llamar al 93-317-7366. Y ahora pues nos dará su reflexión Tania. Adelante. Bueno, buenas tardes. Lo que sienta bien, y Beler casi me quita la nota, porque a mí lo que me sienta bien es un buen CD, un buen CD con buena música, me parece riquísimo. Ya, eso es todo para mí, porque pues yo no puedo leer, no soy capaz de leer, entonces para mí un CD con buena música es para mí, es lo máximo. Es que eso es lo más de todo. Tú llegas a tu casa, te pones cómoda, te pones el CD, uh-huh, y empiezas a interpretar ahí. Oh, a bailar, a cantar, a inspirarse. Eso es lo mejor. Sí. La música en general. Sí, sí. La sí. música amansa las fieras. Sí, sí, sí. Bueno, gracias. David, tu reflexión. Bueno, yo quería decir que desde pequeñito lo que me sienta bien y lo que no me sienta bien. Por ejemplo, no me sienta bien que un amigo de mi padre, cuando yo era pequeñito, me haga decir barbaridades que un niño de 5 o 8 años no tendría que decir. Eso no me sienta bien. Hay adultos que deberían vigilar más. Hay adultos que tendrían que colgarlos de cierta parte. Aparte de eso, no me sienta bien muchas cosas, o sea, me podría extender mucho, intentaré decir lo que tengo ganas de decir. No me sienta bien que en el pacto de la Moncloa los fascistas que ganaron este puto país que se llama España metieran mano, como no pasó en Alemania cuando la Segunda Guerra Mundial la perdieron esos cerdos. Pues ellos no metieron mano en la constitución alemana. En cambio aquí sé que pasó porque aquí ganó el fascismo. Eso no me gusta, ¿no? Que en ese pacto de la Moncloa sí que pasara, ¿no? Que estuvieran ahí auspiciada la constitución española por esos cerdos fascistas que tenemos en este puto país. Y no me gusta que el Partido Socialista, tan esperado en las elecciones del 82, luego se convirtiera en un traidor. No me gusta que las mujeres que defendieron el aborto hace 30 años tengan que volver a defenderlo 30 años después por un hijo de puta que se llama Gallardón. No me gusta que haya cierta gentuza que dice, no, si yo no soy racista, pero no puedo ver a ese tal, a ese otro, de esa manera, que hay un racista asqueroso en cada esquina. No me gusta el descarado y super heavy prejuicio que tienen contra los gays, contra las lesbianas, la violencia de género. No me gusta el que haya una gentuza que está ahora en el poder diciendo que España va bien, como decía el hijo de puta de Aznar. ¿Y qué te gusta? Que te sienta bien. Pero bueno, venga, es que he cogido carrerilla, como hay tantas cosas que están jodidas. Pues bueno, entraré a decir lo que me gusta. Me gusta entrar en Radio Nicosia y que la gente me tenga aprecio, que no me exija nada, que no me esté mirando con lupa. Me gusta el gazpacho por la mañana, por la noche me sienta mal. Me gusta el bisisuas. A nivel más, no terapéutico, pero que te haga, no sé, cosas que te sientan a ti bien. Me sienta bien pasear con mi perro al lado del río, escuchando los pajaritos con tranquilidad, sin ningún follón de la civilización, apenas. Y me gusta pues la cuestión de bueno, está haciendo unos símbolos aquí. si me podíais ver aquí, la radio en color, me doy la hostia. Me gusta bailar, me gusta pintar, me gusta hacer radio. A ver, centrémonos, David. Cosas que tú, a lo largo de tu vida, hayas notado que te sientan bien y cosas que no. No es una enumeración de cosas que te gusten y cosas que no. Cosas que hayas notado que te sientan bien y otras que no te sientan tan bien. Bueno, es verdad, eso tienes razón. Eso, o sea, hay cosas que me sientan bien, como que me hagan un masaje cuando tengo la espalda jodida. Muy bien. Y cosas que me sientan mal, bueno, he dicho unas cuantas. He dicho unas cuantas, ¿no? Y podría decir más, pero estaríamos ahí hasta las 10 de la madrugada en Canarias, ¿no? Y bueno, pues hay cosas que me gustan, que es, por ejemplo, la amistad verdadera, ¿no? Que he tenido amigos desde el inicio de mi carrera educacional, que los he perdido, pero que eran amigos sinceros, ¿no? Y bueno, quería no olvidarme, de la pallissa que va rebre a Catalunya històricament, que aquests tios amb la samarreta blava deien: oye, no me ladres y háblame el idioma del imperio. Van estar 40 anys fotent-li hòsties als catalans perquè volien parlar català. Llavors, sembla que hi ha gent que no se'n recorda d'això i que Lluís Companys va ser afusellat per uns feixistes que els seus fills, els seus nets estan governant ara. Això no m'agrada. Sí que m'agrada la integració que ha fet Catalunya i el PSC, que no se'n recorda ara, posant-se en contra del 9N. El PSC va fer molt pel català, ara no se'n recorden. Llavors sí que m'agrada la integració que ha tingut Catalunya amb gent que ha vingut de fora i ha fet els braços oberts perquè també estimen aquesta terra sense oblidar-se la seva. Això també m'agrada. I m'agrada el tarannà cultural que té molt Catalunya i que ha estat l'avantguarda d'Espanya quan a Espanya estaven ahí con el catetismo organizado. Aquí a Catalunya eren molt més cosmopolites que allà a Madrid, per exemple. Ja està, i així termino. Molt bé. Pues... Bueno, ya no creo me que sé. Tenemos una llamada, ¿no? Ah. De Óscar. Sí. ¿Sí? Atención, llamada. Hola, llamada. Bueno, yo suelo decir de David que, claro, a él no le gusta el fascismo. No le gusta el fascismo. Y la verdad es que el fascismo no nos gusta a nadie, ¿no? Está bueno que lo resaltes, porque a veces la gente se olvida que existen fascistas y el mundo está lleno de fascismo, encubierto, pero el mundo está lleno de fascismo. Y te deseo lo mejor cuando salgas a pasear con tu perro. Muchas gracias. Creo que ahora sí que debe de ser Óscar. ¿Un segundo? Sí. Hola. Óscar, hola. ¿Óscar? Hola, hola. ¿Óscar? ¿Hombre de hojalata? Hola. Sí, te escuchamos levemente. Se escucha un poco mal. Di. Óscar, lo siento, no se oye bien. Intenta ver. No, no, yo lo escucho muy bajo, pero lo escucho. Ya, pero si se oye muy bajo, no. Óscar, se oye muy mal. Óscar, no te escuchamos, cariño. No me escucháis nada. Muy mal. Se muy bajito, se escucha muy bajito. Óscar, lo siento, creo que tendremos que cortar la llamada porque se oye mucha interferencia y a ti no se te entiende apenas con el volumen. Es que se oye muy mal. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí que se escucha. Ahora sí. Vale, ahora sí. Vale. ¿Qué tal? Lo que no me gusta nada, que llevo ya 2 semanas y pico. son las salas de espera. Las salas de espera de los médicos, de los asistentes sociales, de los psiquiatras, de los hospitales. Porque lo que llevo de mes ya he ido ya a 8 profesionales o 8 visitas y aún me quedan 2 más por ir. Me queda el lunes a otro médico y el viernes que viene 29 a otro asistente social. Y es un coñazo. Y tienes que ir a uno, luego te dan un papel para que te des a otro, luego es un coñazo. O sea, ¿qué ves? ¿Que la atención está muy mal montada al usuario? Yo creo que con esto del servicio de que hay ahora, que está todo centralizado, podían tener un, bueno, el ordenador, el historial médico de... O sea, si tienen mi historial médico en un sitio y me lo piden en otro sitio, pues envíárselo por fax o por email o por lo que sea. Pero no lo que hacen siempre de... Te lo entregan en un papel y se lo dan, me lo dan a mí, entonces yo tengo que llevárselo a otra persona, esa persona se lo ojea, se lo da a otra persona, pero yo soy, me convierto en paciente y mensajero. O sea, porque además, bueno, menos porque tengo la tarjeta rosa, que si le me he gastado un pastito en metro y flipas. Y es eso, he estado yendo a... He tenido un problema con hematólogo, con la sangre, y también ahora estoy teniendo un problema de cuidado de oreja, porque me hace que esté teniendo la oreja que me hace un pimiento. Y un pimiento colorado. Oscar, cariño, es que no te oímos nada. No se está oyendo aquí. No se oye, se oye nada. Muy mal. Pues yo me estoy escuchando por la radio bien. Ya, pero aquí... Una pregunta solo, Oscar, respecto al tema de hoy, de lo que sienta bien, ¿tú qué resaltarías? Pues a mí lo que me gusta mucho, lo que me encanta es la velocidad. O sea, las montañas rusas, la adrenalina a tope. Y el sexo a tope también, me gusta. Oscar. Y lo que no me gusta nada, pues es la medicación que te dan, que te causa efectos secundarios a tope y luego te dan otras pastillas para combatir los efectos secundarios, que resulta que las fabrican las mismas empresas que te dan, han dado y producido los efectos secundarios anteriores, y así es una cadena sin fin que no acaba nunca. Pues Óscar, desde aquí te damos un saludo y que sí, cuando puedas volver a pasarte por aquí, por Contrabanda, aquí creo que estamos, que un saludo y que ya hablaremos. Creo que la semana que viene ya puede volver. Ah, pero, pues genial, entonces. Sí, pero quería mencionar también un método de relajación, que me enseñó un chaval que iba siempre vestido de negro. Y le pregunté, ¿va a hacer luto? No, es que a mí me gusta ir siempre de negro. O sea, ¿en qué consiste? Pues el tío, allí, en el Olimpo antiguo, o sea, había un césped enorme, y el tío se quitaba las botas, los calcetines, y se ponía por la hierba descalzo, y eso le relajaba un montón. Y me decía, y si te acercas y empiezas a caminar cerca de los árboles, está la zona más húmeda de la hierba. Oscar, perdona, tenemos que gracias por tu intervención, que tenemos que continuar. Ponemos ahora una canción. Un saludo y nos vemos por aquí. Como Mariona te digo, Oscar, que se habrían de abolir las pastillas. Un saludo. Oye, ¿qué pasa con la... ¿Cómo se sube tan mal hoy? Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4 Contrabanda FM. Thank you. two women dancing with eyes closed. The jars, the wolves, and the sorrows. Within other face, there were clapping their hands. I could hear such smile on their lips, saying that in spite of the suffering, the pains of living, life was dead. A miracle, as a life was full of hope. I said, my brother and my mother seen me feel with good emotion. Came over to me, she looked at me so tenderly, and then she said, "It's with, oh my child, when you see me dancing, when you see me dancing, let me tell you this, when you see me dancing." As a rhythm of the stomping fit was going deeper to the center of the earth, was going deeper to the roots of mine. And I recall my mother's name while she was saying this touching words. Will you see me dancing? Hola. Bé, fem un petit incís perquè volíem comentar que avui en teoria s'ha decidit fer un dia sense música per tal de denunciar el 21% de l'IVA que s'aplica a nivell d'estat o de... A nivell d'estat, que s'aplica a la cultura, que Rajoy va imposar fa 2 anys i que s'aplica a la cultura, i en especial avui bueno, a través de diferents accions, com per exemple moltes sales de concerts han anul·lat la seva programació o altres iniciatives, doncs es denuncia això, no? que hi ha des de fa 2 anys s'aplica un 21% d'IVA, d'impostos a la cultura, i en especial avui a la música en viu. I res, volíem fer aquest petit... I nosaltres estem posant música sense copyright. Vull dir que no el té inclòs, que no és excessivament comercial i que no està subjecte als drets d'autor, sempre que respecti l'autoria dels músics que la interpreten. Hablando de música, ahora Silvia nos hará su lectura de texto con piano. A veure, com sempre vull dedicar a la meva mare, especialment. A l'escrit també el vull dedicar al meu pare, i vull dedicar-li a tota aquesta gent maca que hi ha aquí a la ràdio. I no miro ningú. I també a tots els meus amics i família i això. I també el que volia dir és que al final la meva paraula és hacia el infinito, amb la qual cosa no espereu que avui es tanqui com normalment es tanquen les meves músiques, perquè realment queda així, perquè és cap a l'infinit. Sí. Avui és com si són com si finalitzades amb un... Hay músicas que invitan al baile, y a mí me sientan bien. Hay maneras de estudiar, duras, tortuosas, complejas, y eso me sienta mal. Por otra parte, con el piano en general me desahogo, me explayo, me siento libre, y decididamente eso me sienta bien. También me sientan bien el amor, la amistad, el cariño y todo aquello bueno que m'engrandezca com a persona i vaya más allá y que siempre podamos sentir estos valores dentro de nosotros y realmente sea hacia el infinito. Bravo. Silvia, no ha pogut ser més delicat, però la teva afició amb el piano a mi m'han recordat a Tom Waits, que és molt aficionat al piano també, i hi ha una cançó que diu: el piano està borratxo, no jo. Seguimos aquí en Radio Nicosia de Radio Contrabanda 91.4 hablando de lo que sienta bien y lo que no tanto hasta las 6 de la tarde. Xavi, si nos quieres decir qué opinas tú del tema. Bueno, yo pienso que hay muchas cosas en esta vida que sientan bien y sientan mal, ¿no? Y a la vez es lo que dice el Tao, ¿no? Existe pues por la dualidad, ¿no? De lo bueno existe lo malo y demás, ¿no? Y bueno, a mí lo que me gusta es, lo que me sienta bien es sentirme querido por una persona, sentirme querido en profundidad. Lo que me sienta bien es desarrollar mis actitudes como artista, pintando, habiendo hecho performance y teatro. Y bueno, y me sienta bien estar con la gente que es enrollada, que son majos y que, bueno, que transmiten buenas vibraciones, como la gente de, pues, pues de Radio Nicosia, ¿no? En general, todos. Menos alguien, ¿no? Más o menos. Sí, menos la Genu. Ay, la Genu, ¿esta quién será? Eso, algún sujeto por ahí, algún individuo. Pero individuo. Bueno, pero bueno. Te la camuflada, ¿no? Yo no sé quién es, pero no me han hablado muy bien de ella. Y bueno, después, lo que me sienta bien también es que haya progreso para toda la gente, que se luche por la justicia social, porque no existan dictaduras, porque el hambre se extinga, porque haya una proporción razonada de esto de riqueza en todo el mundo y no esté amasada en 20 fortunas. O sea, lo que más me gusta también es la justicia social, que se aplique la justicia social, sobre todo para los que somos pobres y los que están pues desheredados del mundo. Y lo que no me gusta es, por ejemplo, las imposiciones y los malos rollos, ¿no? No me gustan los personajes que yo llamo idiotas, que no es que voluntariamente quieran ser idiotas, ¿no? Pero que sale de dentro. Pero que con su forma de ser, pues lo son, ¿no? Y bueno, en general, me gusta, soy feliz. Y me gusta vivir esta vida. Yo ya tengo una cierta edad, como sabéis todos. Y bueno, ya pues hay cosas que me he vuelto más apacible, más como más mesurado, ¿no? Porque pienso que como decía antes, lo del Tao, cuando existe odio también existe amor, ¿no? O sea que es una cosa que a mí, yo pienso que lo que puede curar este mundo, a todo el mundo, es un sentimiento muy, muy profundo, que es el amor. Y bueno, por medio del amor se puede llegar a la compasión, a la alegría, a la felicidad, a muchas cosas, ¿no? Y bueno, básicamente es eso. Y doy paso a otro. Bueno, Mariona, Lisa, si quieres comentar algo de esto. Bueno, me ha parecido súper profundo esta reflexión de Xavi. El Tao es básico, todo el mundo lo deberíamos conocer. No se puede decir. La filosofía del Tao. Y la reflexión que ha hecho Xavi, no tiene tanta edad como él dice, es muy positiva y es lo que nos aporta la vida. La vida nos va aportando madurez, reflexión, todo esto que se va engrandeciendo con los años, y si vas por este camino que va Xavi, te conviertes en una fruta bien madura. Gracias, Mafetana. Jaume, ara, si tu vols dir la teva. Hola, bona tarda, amigues i amics nicosianes i nicosians. A mi, per sort, em senta bé la majoria de les coses que faig. Clar, si no, intentaria no fer-les. En primer lloc, em senta bé vindre a la ràdio, tant si és el dilluns a l'assemblea com si és el dimecres a l'emissió. Em senta bé perquè hi tinc amics i persones amb les que m'entenc i m'entenen i em valoren pel que sóc i no pel que tinc. I perquè faig el que m'agrada sense que ningú m'hi posi pegues. M'agrada aquesta entitat i m'hi sento tan bé que ha fet que deixés un altre club social que estava apuntat i que anava a activitats, però que per ser d'un tarannà totalment oposat a Ràdio Nicòsia no m'hi trobava tan bé i he preferit deixar-lo i vincular-me més a la ràdio. Em senta bé també la fotografia, la meva afició des de nen, i que és l'única activitat que conservo per tants anys. Ja en fa uns 40, que es diu aviat. La fotografia em fa sentir i m'ajuda a connectar amb la gent. Des que vaig deixar de treballar, em dóna vidilla i omple les meves hores. També em mantén actiu, possibilitant que les meves neurones, bastant afectades pel tema de la memòria, continuïn en funcionament. Em senta bé l'amistat amb la Micaela. La Micaela és la meva millor amiga i la persona amb qui comparteixo més, amb la que ens estimem com amics, amb una profunditat que frega el que és, el que és més que l'amistat, però sense traspassar-ho. És aquella persona... És que la tinc aquí al costat i l'esteu sentint riure. Això està molt bé. I està per mi en tot, i el que em passa o visc és qui més bé em fa sentir des de fa de 7 anys que la coneixo, que en els meus temps de depressió era un miratge d'il·lusió i alegria, aquella persona que ha resultat de ser per mi un antidepressiu natural. Em senten bé també tots els amics, aquests de la ràdio, que també m'han fet sentir bé i que han fet que jo els hi dediqui cada cop més atenció, i els que tinc al marge de la ràdio, que també m'estimo igual, fent que darrerament m'hagi desentès d'un cercle on no hi tenia tanta resposta. Què em fa sentir malament? Doncs obrir el diari o posar les notícies i veure el funcionament del món, la corrupció, les guerres, la misèria, el que la gent es mori de gana. Això ho trobo del tot intolerable. En un món on hi ha aliments per tothom, no, i no tan sols aliments, sinó més coses que es podrien i s'haurien de repartir, veure com a certs països es moren eternament de gana i que tanta gent amb poder i recursos no facin res per comentar-ho, això em senta molt malament. Em senta especialment malament i em fa dubtar, encara que jo contribueixo moderadament amb una ONG, penso que hauria de fer més, però veig al meu voltant tanta deixadesa i tanta corrupció que em fa pensar que si aquest petit ajut arriba realment al seu destí. El tema de la gana, que ja ens comença a amenaçar el nostre país, és realment el que em fa sentir més malament. Olé. A mi m'ha semblat una molt bona reflexió, Jaume. Tu, Mariona, com ho has vist? Pues jo he vist, per la reflexió del Jaume, que aquí a la ràdio, a part de ser un col·lectiu que compartiu i tal, sou com una gran família, i també veig que ell porta 40 anys de fotografia. Ell és un fotògraf professional. Gràcies. Vinga, Micaela, per al·lusions. Per al·lusions, moltes gràcies, Jaume. Moltes gràcies. M'ha fet molta gràcia que diguessis això. Però, bueno, o sigui, les relacions són un toma i daca, no? O sigui, tu em dones a mi i jo et dono a tu. O sigui, que tu també per mi ets moltes coses. Uau, com sona això? Tu m'adones a mi i jo t'adono a tu. Però només a nivell amistat, eh? però només a nivell d'amistat, eh? Ja. No, res més. El fet és que, bueno, tractant el tema que s'està xerrant, no? De què ens sentem bé i què ens sentem malament, per mi, o sigui, sempre m'adono compte de que tinc moltes... O sigui, per tindre la malaltia, només per tindre la malaltia ja tinc molta sensibilitat, no? Llavors tot això que captes, sembla que siguis una bruixa, no? Que va captant energia de la gent, tu sí, tu no, tu sí, tu no, tu sí, tu no. I clar, o sigui, hi ha coses que captes que la gent normal no capta, perquè no les capta, però tu ja les has captat, no? I llavors, clar, o sigui... dius, ja, però és que claro, esta persona piensa de mi. I allà ja causa el dilema de, claro, ja comencen els prejudicis, no? I bueno, o sigui, s'ha de procurar, no? Tindre la sensibilitat una mica més lleugera, no? I és l'exercici que jo ara mateix treballo, no? I amb això, doncs, per mi el que millor em senta és tindre la sensibilitat una mica més lleugera i caminar una mica més, com et diria jo, doncs més lleugera, no? I no estar pensant i rumiant tot el cop de què pensa o què no pensa la gent o què faig o què no faig. També el fet de fer molt d'esport. Potser és el que més m'ha ajudat a mi a poder estar bé. Fer molt d'esport i connectar també amb això que dèieu del Tao, que no es pot dir, amb això que dèieu de les energies, però d'una manera més relaxada. La utilitat que té fer esport és que sents la resta del cos i no et carregues tant la ment mentre estàs amb l'activitat que amb l'esport que tu prefereixis realitzar, suposo que és una de les avantatges. És que deixes el cap net, no? El cap ho deixes fresc, no? El deixes allà... Bueno, mira, una de les crisis que vaig tindre fa poc, vaig agafar i vaig dir, em recorro tota Barcelona, pum, pam, pum, pam, pum, pam, oi que sí? I aquesta va ser el meu... La teva sortida. La meva sortida, no? I, bueno, després els dies van sortir molt millor i tot va sortir molt millor, no? Però, bueno, va ser un fet que em va ajudar. I... M'ajuda a fer esport, m'ajuda els meus amics i m'ajuda a no pensar de que bueno, treballar o no treballar, doncs mira, ja està, ja fora, no? Ja estic fora del món laboral, jubilada, i ja està, no sé, una altra cosa. Bueno, és que el món laboral tampoc és tan important. Lo important és trobar-te... Parles de malaltia. Molta gent està malalta, però no molta gent és hipersensible. I les persones que pateixen un trastorn de bruixeria normalment són hipersensibles. Si tu has dit que aquesta hipersensibilitat teva també te la treballes perquè sigui més suau i no captis l'essència de totes les coses. Sí, ho dic així, sembla una locura, no? No, però no és cap locura. No, o sigui, no. Cadascú té la seva sensibilitat. Cadascú s'ha de buscar les seves tàctiques i els seus recursos. Sí, és veritat. Perquè a vegades ser hipersensible no és tan bo com una persona. Ja. Creo que David quiere comentar algo. Sí, no, quería comentar a Micaela que me recuerda mucho a una actriz que la tengo como muy, muy, muy, me la quiero con locura, que es Whoopi Goldberg. Mira, me han dicho, t'ho juro, tenia 7 anys i ja em deien que em semblava la Whoopi Goldberg. O sigui, ja sabia que era ella. La adoro. Jo volia fer un comentari que ha sigut un oblit nefast, que una de les coses que... I ara al veure el David, que també he parlat que li agrada molt passejar la seva gossa, una de les coses que em fa... Gos. És gossa la meva. És passejar la gossa. És una gossa a la que m'estimo moltíssim. Com es diu? I es diu Rita. Ens adona molt de carinyo i m'alegra molt el poder-la... No és cantar... Bordadora. És bordadora. I m'alegra molt poder-la passejar. Pues... Mariona, si no tens res més a comentar de moment, li passaríem el torn de paraula a l'Isard. I tant. Bé, doncs jo el tema d'avui del que és... En català es diu es posa bé, es posa bé. No, el que senta bé i el que no tant. Sí, però vull dir que en català es posa bé, em sembla. Més que sentir-se, sentir, sembla que bé. Doncs, per una banda, doncs, també la fotografia, que comparteixo amb el Jaume aquesta afició. M'agrada com un joc jugar a tirar fotos, sempre i vigilant de no molestar l'altra gent i tot això, no? Després també se'm posa bé doncs, la natació. Natació, quan surto a natació, doncs surto com flotant allà de la piscina. Surto allà i per mi és com un... Cada vegada que vaig a la natació és com un èxit, no? Perquè és com has fet tot el procés d'arribar, nedar, la dutxa, tot allò, i quan surts és com una sensació de que puja l'autoestima, no? Perquè jo dius... crec que l'esport això, no? Que és un... Com, és... Tot és un compromís i llavors el compromís requereix de sacrifici, sí. Requereix un esforç, sí. Perquè tu te senti bé. Clar. I crec que l'esport ho té això, sí, però saps què passa? A vegades el que costa més és arrencar, de dir, sí. Dir ara he d'anar a la piscina i a vegades dius, bueno, i aquí què, però què se m'hi ha perdut aquí anant d'un cantó a l'altre, no? De la piscina, però d'alguna manera veus les coses positives i penses que et pot anar bé per aquest sentit, no? Després el que també se'm posa molt bé a vegades és el tema de fer algun viatge de tant en tant, no? Allò que dius, bueno, ara poder dir faig un viatge i me'n vaig ja, i deixo tot aquí, no, home, i aquí, no precisament aquí ja veu, no? És com una bomba d'oxigen, sí. I després, bueno, també els jocs d'escalfament que fem a teatre o a dansa. Anava a dir que precisament això dels viatges no és que anessis aquí al costat, precisament. No, la gràcia és anar com més lluny, millor, més lluny, millor. Te'n vas i dius... Que has estat a la Patagònia, que portes una samarreta de la Patagònia. Sí. I després, bueno, el que estava dient, els jocs d'escalfament de teatre, i després també quan em trobo a vegades... que no sé què fer a casa i que dius ara què faig, doncs de seguida vaig i agafo un llibre i amb el llibre ja em passen totes les ansietats, tots els mals rotllos i allà em perdo, llegeixo i... És que la lectura és tu i la teva intimitat i la teva imaginació. Bueno. Sembla que sigui una lectura positiva i constructiva, perquè com se't caigui... No, que jo a vegades m'he llegit el Lobo Estepario i dic mai més tu, això... Jo l'he llegit, el Llop Estepari, també. No precisament per relaxar-te, no? O sigui, no. Per viure punts de vista diferents. I... Sí, però bueno, és el que deia jo l'altre dia, que si un llibre no t'agrada el deixes i ja està. Sí. Jo ara vaig començar a llegir el Josep Pla Cadaqués, i sí que era el Josep Pla, però em va semblar espès, però super, super espès, no? Però en canvi et diuen que és dels millors escriptors en llengua catalana, però... dic, bueno, vaig a conèixer-lo. Comences a llegir, però espès d'una manera bestial, no? Bueno, però els criteris comercials tampoc tenen a veure precisament amb... El què, perdona? No, que a vegades els criteris comercials que no tenen per què veure amb la qualitat del llibre en si o... No. Bueno, en aquest cas és diferent, no? Però bueno. No, que... Lo has fet millor que... No te... Quiero decir que... En el libro de la tapa. David. Bueno... Que quería decir que el libro más vendido de la historia de la humanidad es la Biblia, o sea que si nos guiamos por criterios comerciales... Y yo volia dir que qualsevol lectura t'aporta. Mira, jo ara no, la veïna m'estic llegint La Talaia i El Despertar, les revistes dels testigos de Jehovà. Mariona, aquestes lectures et van bé? M'aporten, perquè ja... Hi ha frases bíbliques, hi ha paràgrafs bíblics que te refresquen la cultura i després hi ha parts interessantíssimes. Dibujos com... muy coloridos, no? Sí, uns dibuixos que tots són guapos, eh? De racistes no són perquè hi ha blancs, negres, xinesos, però tots són guapos. Hola Mariona, discúlpeme, soy Lucía. Que estamos en una radio libre, que el tema de los evangelistas y esto... Ay, los testículos de Jehová. No, lo tenemos decir. Más bien que no, ¿eh? Pero disculpe, no, bueno, no quiero ser... Yo volia dir que s'ha de llegir de tot. Però el que tu tinguis ganes i el que et vingui de gust. Molt bé. Pues... No sé, colega, yo te digo algo. No hay derecho a que, por haber soñado en voz alta, se nos trate de una forma tan injusta, tan anormal. Porque la locura puede también presumir de tener corazón y ser tu amiga. Será por eso que puedes contar con nosotros. En un espacio donde cerrar la puerta a los malos rollos y abrir el corazón era normal. Y yo te digo dónde. En Contrabanda 91.4 FM, los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Somos los de Radio Nicosia. Muy buenas y musicales noches. Radio La Rócola, emitiendo desde Bélgica, 108.5 FM. Un saludo muy fuerte a todas las rocoleras y a todos los rocoleros del mundo, del norte, del sur, del oeste y del este. Unidad, paz y amor. Vy jsou tu lidé z celé země a každodenní radost pro mě, to je La Rocola, to je La Rocola, to je naše báječná rodina La Rocola. Aupa Rocola! Cuando estás muy aburrida o cuando te sientes sola, es La Rocola. Aupa Rocola! Es La Rocola. Aupa Rocola! Compartiendo la alegría del señor y la señora, es La Rocola. ¡Aupa Rocola! Es La Rocola. ¡Aupa Rocola! ¡Come on, selecta! Yo kick in my shoulder, kick on them bones, right back, what a hard man fidel. Yo kick in my shoulder, kick on them bones, right back, what a hard man fidel. Them say, yes, can't go down my life, but this man got not in my life. Yo kick in my shoulder, kick on them bones, right back, what a hard man fidel. Em sembla que t'has deixat alguna cosa, no? Sí, m'he deixat una cosa molt important que em fa sentir molt bé, i és el, quan tinc un hortet allà a casa, oh. I a l'hora de regar l'hortet és una, em fa sentir superbé. Home, estic que... allà i amb la mànega i va home, fent, va fent, però tot somriu això... de poder tenir un hort i... Bueno, tu podries tenir un hortet urbà, per exemple. Autoabastecimiento. Això pes... és el millor, cultivat per tu. Cultivat per regat tu. Per tu, recollit per tu, sí. El millor. I després també, el que he vist que també em fa sentir molt bé és la música, com també havia dit el, no sé qui, un company bueno, abans. Però la música tot. En un moment que a vegades tens un pensament una mica xungo tal o així, i a vegades... I he descobert que amb la música, posant una música que m'agrada, doncs t'animes i deixes de pensar coses que a vegades... I com balles, com balles? Com ballo jo? Sí, però despullat o amb roba? Amb roba. Pues jo t'aconsello que un dia t'agafis. Quan te vingui el puntazo de la teva música, et posis allà amb la teva música i et posis amb pilotes. Ah, sí? Amb pilota picada i a ballar. Esto lo aconsejáis en la tititeràpia? Bueno, la tititerapia depende, porque si es una persona, por ejemplo, que es nudista, pues entonces se le aconsejaría que bailara vestido. Joder, claro, vale. Claro. Ah, vale, vale. Es que tenía la duda. Bueno, Nacho, la teva opinió del tema d'avui sobre el que senta bé i no tan bé. Bueno, pues a mi coses que em senten bé, la veritat és que ara no em puc queixar perquè faig moltes de les que em senten bé. Per exemple, em senta bé molt la lectura, llegir un bon llibre, i em senta molt bé la filosofia, escoltar sobre filosofia, aprendre, em senta bé meditar, a mi durant el dia intento doncs, estar un temps relaxat al meu llit, pensant en les meves coses, intentar deixar passar els pensaments o pensar en algú que em preocupa o coses així, no? També m'agrada disfrutar d'una bona terrassa, m'agrada, em senta molt bé anar a una terrassa, demanar-me un cafè, sentar-me a veure la gent. I una de les coses que disfruto més, que és la presència de les persones, no? A mi m'agrada molt, doncs, disfruto de les persones que m'aprecio i de les persones que em transmeten alguna cosa positiva. Disfruto, doncs, d'una bona conversa o d'una bona companyia, no? Per exemple, puc disfrutar estar conversant amb una persona o simplement estar en una terrassa amb aquella persona i compartint aquell moment, no? I a mi això, doncs, em fa molt feliç, molt feliç. I una altra de les coses que em senten molt bé és, doncs, participar aquí a la ràdio, compartir coses amb els companys, aprendre dels companys, aprendre a conèixer tu mateix, perquè amb la relació amb la gent, doncs, et descobreixes a tu i descobreixes altres persones i altres maneres de fer, no? I coses que em senten malament i que ara actualment em senta molt malament és veure la situació en la que estem, no? O sigui, la desgràcia d'aquesta crisi ferotxa, i no la crisi, sinó quan no hi ha crisi, els pocs que els afecta també m'afecta, no? Però ara es palpeix molt més. Com la vida de la gent pot portar a la misèria, a la pobresa, a la fam, a la destrucció de famílies, i això m'afecta moltíssim, no? I com deia el Jaume, també veure les notícies, pues, que no només això està aquí, ara ho estem patint aquí, sinó que arreu del món hi ha guerres, hi ha corrupció, hi ha malalties, hi ha tot tipus de coses que fan que la vida de la gent, pues, de tot el món sigui molt difícil, no? I això a mi particularment m'afecta molt. I bueno, una de les coses que volia dir, una de les coses que últimament em fixo molt i que m'afecten positivament és que em fixo en les bones persones que em trobo pel carrer. O sigui, de vegades jo m'havia donat compte que sempre quan acabava el dia me'n recordava del gilipolles de turno que m'havia molestat pel carrer o per no sé què o pel no sé quantos. I llavors vaig arribar a la conclusió que vaig dir, hòstia, però i la quantitat de persones que em trobo al dia i que em fan millor la vida? La senyora que em somriu quan passa, l'autobusero que em saluda, el cambrer que em diu els bon dies. Les petites coses quotidianes que mai ens n'adonem. Exacte. Nacho, jo t'estic escoltant, però me sento supèrfula, perquè tens la filosofia vital de la titiriologia. Tens una filosofia vital de la bona vida, diguem-ho així, de la bona vida, i de captar les coses que s'han de captar, com fixar-te en les persones bones. Estic encantada, Nacho, encantada. Gràcies, gràcies, Eugènia. No, sóc Mariona. Ah, Mariona, bueno, Mariona. Nacho, tu també vols comentar el teu punt de vista del tema d'avui? El tema d'avui és el que senta bé i el que no tant. Bé, jo penso que estoy pasando una etapa no muy buena de mi vida y por tanto mi visión, pues, está influenciada por esta etapa, ¿no? Ahora pienso que la vida es un poco drama, y que lo es un poco, que la vida es un drama y que, bueno, que es un hay que ir para adelante, ¿no? Yo pienso que la vida es dura, pero es bonita, ¿no? Cuando ves la parte dura, es dura. Y cuando la ves bonita, pues es la parte agradable de la vida, ¿no? La parte bonita es la parte agradable. Yo ahora la vida, pues, me parece como un poco el mito de Sísifo, mi soci si fos un senyor que els dioses castigaron a subir una piedra muntanya arriba, i quan està arriba la piedra caia i tenia que volverla a subir, i així indefinidamente tota la vida, no? Y pienso que la vida un poco es esto, un esfuerzo titánico, inútil y que hay sin sabores, muchos sin sabores, ¿no? No obstante, hay pequeños placeres, los placeres son siempre pequeños. No sé, yo pienso la vida es un drama, por eso, pues, pero hay placeres, no sé, me gusta ver una buena película. Si es un drama, pues me influye negativamente muchas veces, y si es optimista, pues me sienta mejor, ¿no? Y así vamos, pues hay pequeños placeres, hay con eso tenemos que ir conformándonos poco a poco, ¿no? Con las pequeñas cosas, con los pequeños placeres. Pienso que no hay más, que no, las grandes cosas pues son grandes y son no acostumbran a dar más de sí que desilusiones y esto, ¿no? Y básicamente es esto, ¿no? Y bueno, pues esto. Muy bien. Bueno. También decir que un placer que me sienta o que me gusta mucho es que escribir cartas a La Vanguardia, que me las publiquen, ¿no? Esto pues me sienta bien y me hace sentir bien. Otro placer que ahora no hago tanto porque no puedo, es ir a cenar con mi esposa, también paso mucho tiempo sentado en el sofá sin hacer nada, pensando en mis cosas, en las musarañas, quizá meditando, no sé, mis cosas, mis cartas, mi todo, ¿no? Pues eso. Bueno, yo lo que veo en los dos Nachos es que disfrutan de pequeñas cosas. Por ejemplo, Nacho, que decía que antes se fijaba en la gente que le daba un desabrupto o alguna cosa así, y no se fijaba en las personas buenas, que ahora se fijaba en las personas buenas. De personas buenas hay mucho más que personas conflictivas. Nacho de noche decía desdramatizar, se ha de desdramatizar. Y todo lo grande y todo lo pequeño que hagas en la vida te aportará un mínimo de felicidad en un mínimo instante. Pero las cosas que tú has hecho grandes, que te han costado un sacrificio y que las llevas dentro, esas no te las puede quitar nadie, no te las puede quitar nadie de encima, y son las que te mueven a seguir para adelante. Muy bien, fijarse en las cosas buenas y desdramatizar. Desdramatizar es la base de la vida. Que por algún motivo será que siempre nos fijamos, pese a todo lo bueno, en aquel detalle malo que nos ha amargado el conjunto del día. Pero, sin embargo, sí que es buena la reflexión de que hay que intentar fijarse más en lo constructivo y positivo que no en esas cosas que lo único que hacen es manchar, aunque sea mínimamente, ¿no? Francesc, si vols comentar, si tens algun punt de vista que vulguis comentar. Pues jo... De hecho, es que como no vine el lunes en la asamblea, venía con otra idea de, digamos, de reflexión, porque... No, pero lo que te haya sugerido el tema. Sí, no, y digamos que yo lo que estaba pensando, bueno, yo lo que había pensado era más en el terreno de, digamos, de las medicinas alternativas o de las... Se me escapó. Bueno, yo lo que quería hablar era más que nada las cosas que me sientan bien o las cosas que pueden sentar bien o las cosas que nos pueden ayudar, ¿no? Más que nada a estar bien. Y, por ejemplo, estaba pensando en el acceso a las cosas. Por ejemplo, el acceso a la belleza, ¿no? A la hora de crear. A mí me sienta muy bien crear. Dibujar, pintar, bueno, pues mil, digamos, actividades relacionadas con el arte. Y después también otros accesos, ¿no? Otro acceso, por ejemplo, al cuerpo. Aquí hemos hablado del acceso a través del deporte. Después, otros accesos. Espera, que lo tengo apuntado. Por ejemplo, también acceso a la naturaleza. ¡Básicos! Sí, porque si no nos separamos, nos fragmentamos de todo lo demás, ¿no? De nosotros mismos y... Solo quiero hacer un apunte porque ha fallecido hace poco Eduardo Galeano y él dijo que Moisés, al bajar los mandamientos del Sinaí, se había olvidado el más primordial, que era ama la naturaleza porque formas parte de ella. Sí, sí, sí. No, yo estaría hablando de este tema siglos. Sí. Desde aquí que han comentado de cultivar, andar a través de la naturaleza en un bosque, en un parque. Y sí, sí, porque es que si no nos estamos, como decía antes, fragmentando totalmente, ¿no? A nivel en todos los niveles, ¿no? A nivel corporal, a nivel espiritual, a nivel intelectual. Bueno, otros accesos también al pensamiento, ¿no? Tú parlabas de la filosofía, Nacho. Uh-huh. Yo creo que también la filosofía ayuda a conectar cosas, ¿no? Conectar, pensar, cómo ir adelante, o cómo relacionarse, o cómo estar con los demás. Y no sé, quería decir más cosas que se me están escapando. Francesc, això de la filosofia, sí, és que és també bàsic, perquè és tómate la vida con filosofia i t'anirà molt més bé. Mm-hmm. Si t'aprens la vida en filosofia, ni arranques per arriba ni arranques per abajo, sinó en filosofia, reflexionant les coses i tal, ens anirà tots molt millor. I tant, i lo más importante también es las pequeñas cosas, o sea, un poquito de todo, un poquito de filosofía, un poquito de acceso a la naturaleza, un poquito, porque si no, si es mucho, entonces es, yo creo que es el colapso, ¿no? Pero, no sé, había una reflexión así circular que se me está escapando. Bueno, yo qué sé, por ejemplo, aquí venir a Radio Nicosia a mí me sienta muy bien. Estar con gente, hablar con gente. Entonces lo veo como con el tema que yo venía en mente, ¿no? Que era, yo creía que íbamos a hablar de las terapias alternativas, que también es como una nomenclatura un poco así muy... Bueno, sí. Es que yo soy tititerapeuta. Uh-huh. Y bien, pues esto es lo que quería comentar. Pues... Como último, Ángela hará una pequeña reflexión y pasaremos a una pausa musical y luego pues ya veremos cómo continuamos. Adelante. Bueno, yo había escrito una cosilla, que no es de ahora, pero la tenía escrita y creo que encaja un poco bien con el tema de hoy, porque yo creo que empieza un poco con lo que me hace mal y termina con lo que me hace un poco bien. Y yo creo que se conecta un poco antes cuando empezó el programa Fran y hablaba, ¿no?, como de las inercias del día a día que nos van como agobiando y ahí aprisionando, y hasta que uno no para un poco y se pone a mirar el horizonte o a darle un poco el aire, parece que está como en su burbuja, en la cápsula, y no consigues, ¿no?, despegarte de... Entonces, pues dice así: la gente desconoce lo peligroso que es para mí permanecer mucho tiempo sin ver desde arriba los tejados de las ciudades. El pecho se me oprime y no consigo ver con nitidez. Hice el esfuerzo hoy para conseguir ver la nada, lo infinito, esa nada de la que dependo para poder volver a descender a la realidad a ras de tierra. Ángela, en lo breve está la esencia. Y es súper poético, súper bonito. Yo no sé qué decirte, que lo has hecho muy bien. No, que este... no, pero yo como tititerapeuta me lo tengo que decir. Ha sido como una esencia. Comprimido, pero ahí estaba toda la esencia, todo el flujo. Eso es lo que antes cuando decía el que me hizo gracia, ¿no? El Xavi del Tao, como... por eso también pienso como en lo indecible, ¿no? Como muchas cosas que a veces no se pueden, no se ajustan a una palabra, pero en lo no de, lo, la no posibilidad de decirlo está como alberga como, no sé, esa cosa que al final es como los misterios de la vida o algo así, no sé. La vida, la vida. Tenemos que ver todos juntos la película de la Monty Python, El sentido de la vida. Radio Nicosia, donde la locura y la cordura se fusionan. 91.4 Contrabanda FM. Aquí en Radio Nicosia, Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Hoy el tema es lo que sienta bien y lo que no tanto. Nos quedan apenas menos de 20 minutos de programa y ahora intervendrán Fulvia y Betlén dando su punto de vista. ¿Empiezas tú, Fulvia? Hola a todos. Hola. No, yo pensaba, bueno, muchas cosas que ya se han dicho, ¿no? Esto de la naturaleza sobre todo. Yo ahora veo que si no voy un día a la semana a hacer el huerto estoy mal. Es como, porque de verdad nos han desconectado, ¿no? De la naturaleza. Es una pena porque es nuestra naturaleza, ¿no? Como decías tú, Eugenia. Sí. Y entonces, hemos olvidado de la madre. Exactamente. Y también la música, que es verdad que escucho muy poco, me olvido, y a veces cuando escuchas unas canciones, ¿no?, muy profundas, te cambia todo, ¿no? Te puede dar un sentido. Y también pensaba algo que es verdad que puede hacer bien y mal al mismo tiempo. A mí normalmente bien, ¿no? Cómo salir con los amigos, ¿no?, las relaciones sociales, que para mí son fundamentales. Y pero es verdad, me lo estaba pensando, que normalmente yo lo paso muy bien, ¿no? Estás cómodo, te sientes bien, los pasas bien. Pero es verdad que a veces también el estar en grupo, no sé, creo que pasa a todo el mundo, ¿no?, que te sientes incómodo, ¿no?, que no sabes bien qué decir. Y eso, y prefieres, bueno, no quieres estar solo porque eso también, yo creo que son quizás también uno como se ha despertado por la mañana y simplemente no. Pero normalmente sí, a mí me ayuda porque como en todos los casos te distrae, ¿no? Estar con los amigos, también si uno tiene mucho a decir, sobre todo si son buenos amigos. Y una cosa que estaba pensando, quizás no sé, que me gusta mucho y me estoy dando cuenta en estos últimos meses, estos últimos años, que antes no, bueno, lo hacía a veces, pero no me daba tan cuenta, es hablar con los desconocidos. Muy buena cosa. No sé si os pasa. Me pasó una vez, por ejemplo, estaba en el Furat de la Vergüenza, ¿no? Y estaba sentada ahí, había una señora mayor con el perro sentada también. Y dije, bueno, pero ¿por qué no le...? Quería un poco informarme, ¿no? Que había pasado ahí por el Furat. Y he dicho, mejor que una persona, ¿no? De esta edad. Y me acuerdo que hablamos, la señora también estaba muy contenta porque... Sabéis, personas mayores normalmente no tienen muchas personas con que hablar, entonces lo veías que aprovechaba, ¿no?, de la conversación, y yo también, porque era muy, muy interesante. Y yo ahora, siempre que hago el autostop, ¿no?, también he visto que cuando hago estos días de viaje, que sí, cansan y todo, pero el poder hablar con personas que no conocen y ver tantas cosas en común, también personas muy diferentes que quizás... Si vas a pasar más tiempo con ellas, no vas a relacionarte tanto. Pero este momento, que puede ser a veces son media hora, una hora, a veces son también 5 o 6 horas, ¿no? Y puedes conversar por 6 horas con una persona que no conoces. Y que en todo caso, te está, para mí es esto, ¿no? Te está trayendo, te hace el favor de traerte sin preguntar nada en cambio, ¿no? Sí, quizás es la reciprocidad también, que salen las conversaciones, pero esto que muchas personas, todo el mundo siempre tiene miedo de las personas, cuando yo creo que la mayoría de las personas tienen un corazón tan grande que en realidad, que a mí es esto que me hace sentir bien, que digo, mira qué buena peña que hay aquí por el mundo. Y por ejemplo, el colectivo que tú dices de gente grande son gente que no tiene los estigmas que tiene la, ni los prejuicios que tiene la gente joven, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día estaba con un grupo de ancianos y una dice, ¿cuántos has cumplido? Y una, 82. Y había uno que tenía 96 y le dijo, ¡qué joven! Eso es fantástico y maravilloso, ¿sabes? Las relaciones que se crean así, sin previsión ninguna, ¿sabes? ¿Puedo decir una cosa? Sí. A mí me hizo muy curioso que, bueno, a mí de siempre me ha gustado la fotografía también. Y Yama me decía que iba con un grupo de gente mayor a hacer fotografía, ¿no? Y pensaba, en este sitio yo creo que no me voy a sentir bien. Pues la verdad es que ha sido el sitio en el que más acogida me he sentido, con los que más fácil se me ha hecho aprender también. Yo digo, ¿pero cómo es posible que se me haga tan fácil aprender con un grupo que realmente yo normalmente no lo hubiera dado por aprender, ¿no? Y es porque a ellos se les hace mucho más fácil tanto enseñar. Yo creo que enseñar sobre todo, ¿no? O sea, no hay tanto problema, ¿no? Es que te enseñan mucho. Cualquier palabra y cualquier reflexión es como un refrán, ¿sabes? Es algo que se te queda. La gente mayor tiene mucho que aportar. Sí, y bueno, y lo que decía ella ahora, ¿no? Silvia. Fulvia. A mí me ha gustado mucho el hecho de que realmente, pues, es importante hablar con las personas desconocidas. Nosotros en la ciudad estamos siempre como cerrados, completamente herméticos, ¿no? O sea, a veces es realmente frustrante pensar de que para todo hay un aislamiento total hacia la persona que tienes al lado. Y no, a mí realmente se me hace muy difícil conocer a gente en Barcelona, muy difícil. A gente de mi edad, a gente que digas, es de mi mismo estilo, de mi mismo rollo, yo sé que con esta persona realmente se me hace muy difícil, o sea, no, a veces es prácticamente imposible. Es que claro, esta sociedad nos fomenta tanto el individualismo que parece como... Vas en el autobús y todo el mundo va con la cabeza girada de un lado hacia el otro. Y es el sistema que nos fomenta el individualismo. Y el individualismo es lo que les interesa a ellos. Porque si la gente crea colectivos y nos colectivizamos todos y nos apoyamos unos a otros, entonces ellos se sienten en peligro, ¿sabes? Carmen, la cocinera de Nicosia, ¿no? De los nicosianos, ¿no? El otro día dijo, nos fomentan el just do it, ¿no? Hazlo. Hazlo, ¿no? El just do it, tú puedes, ¿no? Pero bueno, el tú puedes es en colectivo. tú puedes hacer algo en colectivo y ese es el problema que tenemos, ¿no? Luego a la hora de asociarnos, ¿no? O socializarnos, vaya. Y a veces vas en el metro mirando el móvil, levantas la cabeza y ves que todo el mundo también está con el móvil. Sí. Y dices, pues vaya panda, estamos hechos. Sí, sí. Y quizás no es solamente esto del individualismo, sino también el fomento de una idea de hostilidad. O sea, que el otro, si se acerca, es para ser hostil, para pedir algo, porque necesita algo, porque quiere quitarte algo. Y quizás también la idea previa de que si nos acercamos al otro, el otro va a pensar eso. Y muchas veces ocurre, bueno, esto que estamos hablando, todo lo contrario. Que sí, que necesitas que te no sé qué, no sé cuánto, y te puedes pasar 10 minutos en una esquina hablando con una yaya, con un yayo o con quien sea. Y eso al final es mucho más simple porque es humano. Pero también es cierto que esta es una ciudad bastante hostil, pareciera que no, pero finalmente sí. En sus entrañas sí que lo es. Sí. Daremos paso a Betlem, que dará su punto de vista. Sí, yo volia comentar que a mi personalment una de les coses que em fa més bé és poder declarar i poder posar sobre la taula tot allò que em fa mal, és a dir, totes aquelles coses que ens guardem per no fer mal als demés, per no defraudar, per no li dic perquè no s'enfadi, per estic fent coses que a mi no m'agraden però sé que agraden als altres, o hi ha coses que em fan i que no m'agraden però no m'atreveixo a dir-les per no ofendre. No, jo crec que una de les coses que a mi em fan més bé és des de unes formes ben dites, poder-ho dir tot i poder dir, no, és que a mi això no m'agrada, perquè és la manera, és com és ser assertiu amb un mateix, estimar-se un mateix, defensar els teus drets, les teves opinions, la teva dignitat, i posar-ho sobre la taula per dir no, de la mateixa manera que jo respecto els demés, respecto la teva opinió, respecto la teva manera de fer, vull i exigeixo que tu respectes la meva. Llavors, quan un s'atreveix a fer això, que costa perquè és una cosa feixuga, perquè és una cosa que violenta, perquè és una cosa que... Quan t'atreveixes a fer això, et trobes molt bé. Et trobes molt bé i et sents super satisfet amb tu mateix, perquè a més te n'adones que t'estàs cuidant, que t'estàs mimant i que t'estàs estimant, no? I de fet, a la primera persona que has d'estimar és a tu mateix per poder estimar els altres i per poder estar bé, no? Molt bé, Betlem. Això sí que és bàsic. Hi ha moltes coses bàsiques, la natura i tal, però no agafar i les coses que et senten malament guardar-te-les, engullir-les, perquè es va creant una motxilla de pedres que després te costa molt arrossegar. El que tu dius és de valents. De valents és lluitar, i s'ha de lluitar perquè t'entenguin. Sí, i jo us volia dir, per acabar, que hi havia una frase que el meu pare sempre em deia, i que deia: val més tornar-se una vegada vermell que 100 vegades groc. Oh. I me n'he recordat moltíssim sempre d'això, no? Perquè realment és veritat. Quan jo començo a veure que em començo a posar groga diverses vegades, dic, no, ara me'n posaré una de sola de vermella i s'haurà acabat. I ja està. Moltes gràcies. I és per acabar aquí, perquè ara farem un debat, per acabar aquí, la reflexió de la Betlem és molt important. L'autoestima, nois, és el millor que tenim. No la deixem perdre. Bueno, antes del debate, soy la Geno. Marion ha sido un proyecto para esta tarde, un proyecto artístico de la titiriología, la rama de los titirimundis. Y doy paso a anunciaros donde podéis ver locura y arte a la vez, l'Altra Festival, del 4 al 7 de junio. ¿Qué más da disar de l'Altra Festival? Bueno, és un festival que pinta molt bé, serà, és la segona edició que es fa i vindran molts grups d'arreu d'Europa, no? De salut mental, però d'arreu d'Europa, i serà molt interessant. S'ha de pagar entrada en alguns espectacles, i alguns més, algun menys, però bé, tot és... Hi haurà entrades de tot tipus, de 3, de 4, de 5 euros. Lo important és que vosaltres elegiu l'espectacle que més us agradi. Com a companyia Brots, que tenim una companyia aquí de teatre que es diu Brots, actuarem per la Cloenda, actuarem el dia 7 per la tarda. I també molts de nosaltres formem part d'un espectacle que es dirà Bon Nadal, a càrrec de la Marta Carrasco, que serà el dia 6 a les 9. Vols dir alguna cosa per l'altre festival? Sí. Que es farà quan es fa gradació també, oi? Farà de quats allà per la zona de Sant Andreu de Barcelona, doncs, on a vegades també s'ha fet el grup de pensadors. I jo crec que la gent que està en contra de les injustícies socials no crec que es tindria que perdre l'obra nostra, perquè saldrà gratament influenciada, i hi ha una crítica allà que és important i que jo faré part d'aquesta crítica, i llavors doncs, serà molt interessant que ens vegi, no? Bueno, pues tots convidats a l'altre festival. La titiriologia i els titirimundis i els titereopeutes no existeixen, però sempre existiran al nostre cor, perquè qualsevol podem fer qualsevol cosa quan voleu. Veniu a l'altre festival, Festival d'Arts Escèniques amb Salut Mental, del 4 al 7 de juny. I com a últim, jo també vull donar un punt a l'agenda, quiero dar un punto en l'agenda, que mañana a las 7 presento en el Auditorio Barradas de Hospitalet de Llobregat la exposición Abstracciones y Figuraciones, que he puesto unos 55 cuadros en las dos salas del Barradas, y que habrá un piscolabis, y aparte regalaré, obsequiaré a la gente que asista con ejemplares del primer libro que saqué, La esquizofrenia gráfica. Y bueno, Lucía, no sé si tú quieres añadir algo más aparte de esto. Sí, hay en la línea de informaciones que este viernes a las 5:30 de la tarde vamos a participar como nicosianos y nicosianas, y también como parte de Contrabanda, que va a ser una emisión en vivo de una actividad que se llama FEM Plaza, que está organizada por un grupo de vecinos y vecinas, casi todos del casco antiguo de Barcelona, y se va a hacer aquí en la Plaza Real a las 5:30 de la tarde. Y es una actividad que lo que pretende es visibilizar y poder recuperar, aunque sea por una tarde, el uso del espacio público como ciudadanos y ciudadanas. Entonces nos encontramos ahí, hay una merienda, hay juegos para niños, va a haber un colectivo que ahora no me acuerdo el nombre, que hacen bancos y sillas en cartón, porque en la Plaza Real hay solamente 8 cadiras públicas, en oposición a la cantidad de terrazas que hay para turistas, que nosotros ya ni nos sentamos en la terraza del glaciar a tomar el café porque cada vez está más caro. Entonces, bueno, una actividad lúdica y obviamente también política, de poder estar, de poder pasarnos esta tarde de viernes allí abajo con un programa de radio en vivo y, bueno, actividades con gente. Y al aire libre, que es lo mejor que hay. Y todo venir esto... todos a la Plaza Real, 5:30 el viernes. Yo quería... Contrabanda FM, allí estaremos los nicosianos. Yo quería comentar también una cosa. Espera un momento antes de... No he acabado, David. Yo ya me voy, soy la Genu. Y creo que mañana tenéis que ir todos, que ahora a ver si Fran lo vuelve a decir para que me lo pueda apuntar, tenéis que ir todos a su exposición, porque realmente el arte es lo que te hace sentirte bien. Pues Eugenia, gracias por el cop de mano. Y Fran es un artista, vamos, vamos, artistazo. Vamos, vamos. Es en el auditorio, Barradas a las 7 de Hospitalet. Renfe y Metro, Hospitalet, Rambla y Justo Liberas. Al bajar un poco, ahí está el auditorio, a mano izquierda, en la Rambla de Hospitalet. Y a las 7 ahí estaremos, pues, con el Pisco Labis, los 55 cuadros, que se dice pronto, y en las dos salas. Y eso, lo comentado, el obsequio del ejemplar de la esquizofrenia gráfica para quien lo quiera. David, ¿tú querías comentar algo antes del final? Bueno, quería comentar que el proyecto Pandora también tiene... Bueno, es también ese día, en Plaza Real, número 18, a las 8 de la tarde, hacen sobre el proyecto Pandora, Pika Impact Hub, que, bueno, es, yo creo que también puede ser interesante para la gente que a lo mejor, pues mira, no le interese... otras cosas, pues todo se puede hacer, ¿no? O sea, pero sobre todo l'altre festival del 4 al 7 de juny a l'espai Fabra i Coats de Sant Andreu, no us ho perdeu. Y con esto aquí finalizamos hoy en Radio Nicosia de Radio Contrabanda 91.4 FM. Nos podéis contactar mediante el info@radionicosia.org o buscando radionicosia.org en la web o en el Facebook de Radio Nicosia. Y nada más, el texto final y hasta la semana que viene. ¿Quieres salirte, Fran? ¿Ya? Venga ya. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien se paró en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro, de esta frontera, y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar esta historia que es tan real y legítima como cualquier otra. Radio Nicosia, locura sana en estado puro, 91.4 Contrabanda FM.